Y esta era, mi padre era el cartero del pueblo. Y bueno, pues mucho tiempo fue andando, después en bici y después compró esta moto, que era con la que iba, porque llevaba las cartas a Devesa, Barrio, en Basaguas y de aquí Cerdales, en todos los pueblos estos. Me gustaba muchísimo. Era, vamos. Él hubiera de hecho seguido cuando se jubiló siendo cartero porque le encantaba. Bueno, ayudaba a la otra cartera y también, pero bueno. Supongo que la gente no tuvo oportunidad de estudiar eso, pero le gustaba muchísimo saber cosas, eso. Cuando estuvo en un pueblo enseñó a gente a leer y a escribir y así. Era muy. Le gustaba mucho saber cosas. Traía cosas también, si la gente le mandaba, porque aquí en el pueblo, pues como tenía que ir a barrio, pues le traía cosas o tal.